Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Bien, quedamos debiendo la apertura de Flavio Naftalina, la de Meridiano, en definitiva. Bueno, estaremos distraídos. ¿Cómo le va, Flavio? Bien, bien, realmente sí, Núñez, porque no faltó nada. Qué bueno, qué bueno. Hubo apertura de Meridiano y también hubo apertura de su columnista estrella, que soy yo. Muy bien. Bueno, tenemos unas cuantas novedades. Es verdad, este país, contrariamente a lo que pasa en el resto del mundo, que se debate ante la posibilidad de una crisis, nosotros la crisis la campeamos con suficiencia, diría yo, y está bien aplicado el término. La campeamos como campeones que somos. Claro, un poco arrastrando, ¿no? Un poco arrastrando el espíritu celeste, también tocamos eso de la economía y, bueno, decimos que se arreglen ellos y nosotros, bueno, seguiremos cosechando triunfos, ¿no? En todas las áreas. No, sí. No con los chiquirines, no con los chiquitos, porque eso realmente hay que dejarlos crecer. Tenemos un país, no digo envejecido, sino un país maduro. Entonces los jóvenes no logran su lugar todavía, pero solo es cuestión de crecer, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que es la performance de los más chiquitos de la sub-20, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, yo creo que de alguna manera está bien tener un poco de realidad y recuperar también un poco de lo que es la esencia del fútbol uruguayo. Totalmente. O sea, la retranca, el hacer un gol en la hora, clasificar con la calculadora en la mano. Eso que es tan lindo, que nos tiene a unos siempre nerviosos, sobre ascuas, como quien dice, ¿no? Y que le da valor a un triunfo. Claro. Nosotros, en la selección de mayores, en los últimos dos partidos que se ganaron cómodamente, sí, no tuvieron emoción. Uh-huh. Y bueno, fueron como triunfos desabridos. Fueron triunfos, sí. Se ganó un campeonato, se celebró el ganar el campeonato, pero el transcurso del juego, donde había una supremacía indudable del equipo uruguayo, no trajo ninguna emoción. Yo casi no tomo. Lo miré así y dije, me voy a tirar un rato. Me dormí unos minutos, me desperté y estaba el resultado consumado, ¿no? Sí. No le hace la esencia verdadera del hincha celeste, ese que explota cuando llega un gol, que siempre llega ahora o ahí, pasadito. Y aquella idea que habíamos hablado una vez, estaría bueno reflotarla, el tema de lanzar la selección celeste femenina. Exactamente, hay que incursionar, tenemos un campo de acción muy muy importante con figuras que no trascienden, lamentablemente. Uh-huh. Y que, bueno, podrían aportar la cuota de género, ¿vio? Claro, por supuesto, como corresponde, pero aparte digo, esto tiene que ser un trabajo, como dice Tavares, a largo plazo, un proyecto. Es verdad. Pero aquello que habíamos hablado del casting, en horas nocturnas, ¿no?, en algún boliche, eso lo podemos llevar adelante, ¿no? Sí, yo creo que son los primeros pasos, ¿no? Sin pelota. Bueno, o con algunas. ¿En pelotas, dice? Sí, podría ser, ah. ¿Cierto? Yo qué sé, depende. Depende, pero bueno, no sé, cuando usted disponga esto, usted sabe, usted tiene el medio. Sí, por supuesto, y el sex appeal necesario. Exactamente, basta una convocatoria nada más de Meridiano y bueno, que ahí que se arrimen todas, a jugar. Que vayan viniendo. Que vayan viniendo. Bueno, qué relajete en el centro ayer, ¿eh? ¡Ah, qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que Uruguay se transforme en... Por un lado, me hace acordar a... Me ubica en el primer mundo. ¿Vio lo que es Europa, que está todo el mundo protestando, sí. Tirando cosas? Bueno. Quemando. Quemando. Quizás sea ese el reflejo de una potencia económica como la nuestra. Pero que tengamos que tener estudiantes de otros lados a venir a criticar a sus países, me parece que le estamos cerrando el bizcochazo. No puede ser, ¿no? Porque se oyeron cánticos como, por ejemplo, el que nos salta es Piñera. El que nos salta es Piñera, por eso, un hombre que asumió, que rescató a 33 mineros así a los primeros días, que sufrió un tsunami, que cambió la orientación política de un país, no tiene una sola tregua. Sí, sí, sí. Cantaba también, por ejemplo, educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Oh, ¡qué atrevido! Nah. Siempre y fue al revés. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile mierda. Esa boquita, realmente me parece que no... No aporta nada. Hay que ver un poquito, como dice Toto da Silveira, a las cabecitas. Ah... Sí, yo creo que el problema empieza en la casa, ¿no? Uh-huh, mucha madre mirando televisión. Mirando a don Francisco, en el caso. Fumando, claro, claro. Pero que se queden en Chile. Totalmente, claro. En Chile protestan y ahí no se andan con chiquitas. Estás protestando y se les mete los... No me acuerdo, los carabineros creo que se llama o algo así... Y les arregla, les arriba la ropa al cuerpo enseguida y se acabó la protesta. Sin embargo, el Uruguay, bueno, los recibe, los deja criticar, gasta $70,000 la universidad para traerlos. Cuando uno tendría que, si gasta ese dinero, tendría que tener estudiantes educaditos, ¿no? Claro, y a propósito de eso, en la muy completa cobertura que se publica hoy en el diario El País, entrevistaron a algunos participantes en esta inédita charla que será en el marco de una reunión continental de sindicatos, de gremios de estudiantes de Latinoamérica, por 45ª vez se da, y por ejemplo dice que gritaban Chávez, respondían los demás, Fidel, arengaba Fidel, contestaban. También se acordaron de Estados Unidos, a la mierda a los yanquis, a la porquería a los yanquis, decían con fervor. Unos atrevidos, desconociendo lo que es nuestra relación con la gran democracia del norte. Obviamente. Y, por ejemplo, Claudia, una ex estudiante chilena de 31 años. No es de estudiantes esto. No es exactamente. ¿Eh? Y 31 años de haber dejado de estudiar en la semana pasada. ¿No? Y sí, son estudiantes profesionales, ¿no? Uh-huh. Argumentaba que en Chile toda la educación es paga y dijo que igual te dan bonos, te dan fiado, pero finalmente pagáis hasta que te jubiláis, ¿cachai? Sí, cachai, sí. Mm. Y si no pretendía ni hablar, le contestaría yo. ¿Sí? Claro. Un joven se acercó interesado en salir en la prensa. ¿Sos periodista? Hacenos una nota a nosotros, somos argentinos, de Río Cuarto, vinimos para la marcha, ¿viste? Dijo Gustavo, un estudiante de ingeniería de 21 años. Mira. Y después confesó, en realidad todo esto de la marcha no nos interesa. Vinimos porque dijeron que salió un viaje para Uruguay. El viaje de 4 días le costó solamente $100, aunque dormirá en el gimnasio del Club Platense, y venir le llevó 20 horas de ónibus. Tiempo ocioso, ¿no? Sí, obviamente. Ahí estamos viendo los resultados. Pero esto no termina acá, ¿eh? Hoy, a las 18 horas, habrá un acto de esta gente, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Estos revoltosos, en homenaje a Mario Benedetti, en el que se entregará la orden José Rafael Varona. Más tarde se realizará un concierto en el que actuarán Don Quincuyo, Larbanoa Carrero, Alejandro Balvis, Arbolito y 4 pesos de propina. Usted no pasa a ninguno de esos intérpretes, ¿no? Obviamente que no. Es, bueno, No, es más, cuando yo los viernes, por ejemplo, me cruzo con Eduardo Larmanoa Carrero acá, que tiene un programa él, y yo trato de pasar lejos. Evitarlo, lógico. Seguro, sí, porque este muchacho Larmanoa Carrero... No diga eso, tampoco usted puede en un lugar de trabajo cantarle las cuatro frescas que se merece. No, pero no me cae bien el tipito, la carita que tiene ese Larmanoa Carrero, no me gusta. Exacto, pero bueno, así está el mundo de la enseñanza. ¿Vio? Por otro lado, hay resultados que dicen que el estudiante uruguayo no está capacitado. A mí me parece que eso es parte de la contrapropaganda hacia nuestro propio país. Lo que me duele es que venga desde nuestro de aquí mismo, ¿no? Que nazca en Uruguay. No veo señales por ningún lado de que los jóvenes no estén preparados. Hay muestras por todos lados, ¿no? Pero ni hablar. Estuvo por el cerro, me dijeron. Bueno, fui acompañando al ministro. Se sabe que estoy haciendo este año. Me consagré a acompañar a Bonomi. Al bicho. Exacto. Y realmente, no es por crear diferencias entre los barrios, pero noté una falta de educación tan grande. Qué ordinarios que son, ¿eh? Una falta de respeto, cuestionamientos, crítica, no sé, tan feo que me gustaría predicar con el ejemplo. Es gente inmersa la que vive ahí. Sí, realmente es así. No, yo no quería decirlo, pero no hay más remedio, porque todavía que va el ministro. Sí, que no tiene por qué ir. Que no tiene por qué ir, porque él... Si fuera por eso, tendría que estar en todos lados, y no es Dios. No. Es casi. Sí, pero no. Pero no. Y va hasta ahí y le salen a cuestionarle diferentes cosas. Le digo, grabé parte de lo que le decían para demostrar la falta de educación de esta gente hacia un estadista. Por otro lado, tengo que decirlo, una cancha, Bonomi, para salir del paso, un estilo... no sé, campechano, conquistando. En cierto momento le dije, pero vos no estás juntando votos con esta expresión. Me dice, no, la estoy haciendo nomás porque me sale. Si te parece, Núñez, si lo tenemos... Escuchamos el registro, sí. Bueno, a ver. No acepto que me digan que acá hay un patrullaje mayor porque veníamos hoy. Porque... Sí, pero... No. No, siempre pasó lo mismo, es otro problema, señora. Yo digo que no acepto que me digan que es por eso y controlen dentro de una semana, un mes, y si pasa eso, me dicen, era porque vino el ministro, porque no es así. Están equivocados. Pero yo, ustedes me admitirán que si ustedes tienen derecho a decir que hay seguridad mayor porque veníamos... Tienen derecho a decirlo, yo tengo derecho a decir que no es así. El gobierno, que está de turno, tiene la obligación de darnos los derechos humanos. De acuerdo a los recursos que tiene. Se apaga la cámara, quedamos solos nuevamente. Es una comisaría que tiene dos motos, una camioneta y cuatro policías para una población de 380.000 habitantes como hay en el municipio A. Usted a mí me va a decir que la policía republicana nos va a dar la seguridad para podernos mandar a estudiar, trabajar tranquilamente. Yo quiero que usted me lo afirme con hechos, no con palabras para las cámaras. Qué atrevida, ¿eh? Qué atrevida. Dígame que, bueno, yo después... Una terraja, ¿eh? Una terraja, así, haciéndole, argumentando delante de nuestro ministro. Pero aparte, ¿qué quieren? ¿Que no haya guardia cuando vaya el ministro? Claro, que esté regalado. Seguro, ¿no? Exactamente, justamente. No, después yo traté de convencerlo. Digo, ¿por qué no la metemos presa esta? Yo creo que había que dar algún palito, ¿no? Y no, y al final dice, no, dejá, tranquilo, Flavio, porque tenemos una relación de años, ¿no? Pero me fui con un retrogusto amargo. Sí. Realmente no... No me gustó nada. Bueno, al final arregló el tema del 911, la importación de ese nuevo software que iba a hacer usted. Pues no está funcionando el 911. Bueno, lo que pasa es que estamos en un periodo de prueba, ¿no? Es un beta tester. Ah, claro. Todavía hasta que no se solucione, pero ahora no ha habido nada, ¿eh? Estos últimos días no pasa nada. Realmente no hay casi llamadas en ese sentido, no hay problema. Bueno, mejor así, porque la verdad que eso da la pauta de que no se ha incrementado el nivel de violencia, sino por el contrario. Ah, todavía está disminuido. Sí, sí, sí. Las denuncias son casi nulas, le diría. Muy bien, muy bien. Y bueno, eso demuestra que el ministro tiene toda la razón de responder firmemente, ¿no? Pero con frialdad, claro. Con la razón. Con estatura, ¿no? Con estatura, sí. Con estatura. Y bueno, y también anduve por los frigoríficos. Usted sabe que yo soy un amante de la carne. Ah, pero por supuesto. No, no me puedo desacostumbrar a comer carne. A mí no me importa que suba. Yo vi que usted se la come con mucho placer, realmente. Ah, yo me la como. Esas porciones... Usted lo sabe, y lo sabe muy bien. Mm. Y no quiero ahondar en la cantidad de veces que hemos comido juntos. No, pero claro. Y bueno, y el jueguito ese, dame un pedacito de eso que yo te doy de este, y la cambiadita, ¿no? Clásica. Lo lógico. Seguro. Juego de muchachos, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, yo estuve acompañando a nuestro presidente, que fue a conocer un frigorífico de punta, y también pude ver cómo nuestro presidente, a pesar de todo, a pesar de que uno lo ve como una figura, yo qué sé, como inmejorable, ¿no?, que por algo está donde está, él tiene la capacidad de aprender, no pierde la capacidad de aprender, y bueno, algunas cosas se trajo del frigorífico, algunos conocimientos, le digo para evitar el chiste fácil, ¿no? No, claro. Trajo y cosas así, y me hizo una reflexión muy importante que yo la traslado al resto del pueblo oriental, sobre las bondades de comer carne, sobre el sitial que tiene la carne en el contexto internacional. Y yo creo que es el primer paso para que dentro de un tiempo nosotros de una vez por todas modifiquemos nuestros hábitos alimenticios en función de comidas saludables, la calidad de vida. Claro. De lo que tanto se habla. Él no lo menciona, pero ya deja entrever que, bueno, la carne no es para todos, sino para los que tienen plata, para los finolis. Si bien usted me dirá, bueno, Uruguay somos todos, tenemos plata, todos tenemos finolis, no lo voy a discutir, pero de todas formas podemos sí mejorar nuestros hábitos alimenticios. Sin duda. ¿Lo grabó usted? Sí, lo grabé. Sí. Háganoslo escuchar. Bueno. Yo vine a ver un frigorífico moderno para ir aprendiendo algo. Más claro. Para que cuando me traen papeles para firmar, no me llenen a bolazos que no entiendo nada. ¿Está? Tener una idea. Es eso. Porque si no, uno no puede tomar decisiones. ¿Son las industrias que pretende para el país? Y yo creo que el mundo se va poniendo cada vez más complicado. Y algunos economistas dicen, Uruguay como es pequeño se tiene que dedicar a la calidad, no a la cantidad. Si lo traducimos, producir carne de la mejor, venderla de la mejor y tratar de venderla en un mercado más caro. Si tú trabajas para los que pueden pagar más, le puedes cobrar más. Si trabajas para venderle a los pobres, está frito, no vas a poder. Nosotros tenemos que tratar de colarnos en los mercados más exquisitos, donde hay mucha gente fina, que además tiene plata, y los que tienen plata se ponen delicados, ¿está? Y pagan, y es lo que tenemos que cobrar, ¿está? Presidente, ¿la crisis puede afectar a los mercados de exportación de Uruguay, por ejemplo, en el caso de la carne? Y es posible, sí, es posible. En términos genéricos, pero habría que ver si la carne de vaca es un producto de primera necesidad fuera del Río de la Plata. En términos genéricos, cuando hay crisis, lo último que afloja es la comida, porque la gente, aunque haya crisis, lo que prioriza es la comida. Ahora, la carne en el conjunto del mundo, la carne de vaca, es una exquisitez. Presidente, ¿cómo ve la evolución de la crisis? ¿Hay áreas para recortar el gasto? No, ya todo lo... Cuanto economista anda a la vuelta, andaba diciendo... Y yo no soy economista. Una pregunta más con respecto al frigorífico, presidente. Qué sabias palabras, ¿eh? Qué disparate, ¿eh? Pero aparte, hay periodistas que ya le digo una cosa. Cualquiera le da el certificado de periodista, ¿no? Totalmente, sí, se está desvirtuando lo que es la carrera periodística. Porque debería haber entendido ya a comienzos de la declaración del presidente de la República que él no ha ido por el Ministerio de Economía. O sea, para entender algo de economía tiene que ir a hacer una visita al Ministerio de Economía. Totalmente. Lo mismo que con el negocio de la carne. A mí me llama la atención de todas formas cómo él es capaz de desvestirse de antiguos ejercicios, porque fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la legislación pasada, ¿no? Sí, de ahí capaz, unos meses. De ahí lo embarullaron, le hicieron firmar cualquier cosa, ahora el hombre va a los frigoríficos para estar más o menos al tanto de qué se trata y para que no le tiren bolazo después. Genial. Sin duda. Genial como siempre. Flavio, nos tenemos que ir porque... Bueno. El grandote del blues nos está empujando. Upa, bueno. Entonces sí. No, sí. Una cosa le digo, Núñez, rápido, dígame, por favor. Mañana, sí, entrevista en Monóculo a Alejandro Curto, está una escultora argentina. Le digo que vale la pena ver la obra. Vuélquese a Monóculo. No, voy a estar allí a las 20 horas. A las 20 y, bueno, vamos a hablar un rato con él. Pero realmente un artista de primera línea, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, mañana a las 20 en www.monoculo.com, en audio y en video, con la posibilidad de chatear y además también de ver y bajarse todos los informes que la organización Monóculo Entertainment ha colgado desde hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, muchas gracias, Núñez, como siempre. Que pase muy bien, gracias. Ahora, a usted. Bastante. Hacemos la pausa, señores, y continuamos con el blues en todas sus manifestaciones.